Radio Ubrique. Deportes. 6:24. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, aquí también en las 97.6 de la frecuencia modulada, la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique, que a partir de ahora se va a centrar en la información relativa al deporte local, al deporte que nos espera para estos próximos días, para este fin de semana. Agenda deportiva, la que vamos a tener hoy aquí para contar qué es lo que nos viene en estos próximos, en estos tres próximos días. Porque nosotros nos vamos a quedar también hablando de varios asuntos de interés. Vamos a hablar de fútbol, como no puede ser de otra manera. Llega el fin de semana, llega una nueva jornada liguera, la cuarta en la competición senior, en la segunda provincial, segundo partido en casa para el Ubrique Unión Deportiva, un Ubrique Unión Deportiva que todavía no conoce lo que es la derrota y esperemos que se pegue así muchas más jornadas. Ha cosechado 2 empates fuera de casa y en el único partido que ha disputado en Ubrique se llevaba la victoria. Vamos a ver si podemos seguir en esa misma línea y de nuevo se quedan los 3 puntos aquí en Ubrique y de nuevo pues suma en su casillero para afianzarse en esos puestos altos de la tabla. No está ahora mismo metido en zona de ascenso, pero está muy cerquita, como decimos, en la zona media alta de la clasificación. Además, también tenemos que conocer los partidos que van a disputar el resto de equipos de la Unión Deportiva. También pendientes del equipo juvenil que jugará en Nueva Jarilla el próximo domingo a afianzarse aún más en esa zona alta de la clasificación, en ese liderato. Hasta ahora ha logrado 2 goleadas en casa, una victoria holgada lejos de Ubrique y parece ser que ahora viene un rival de los que se consideran fuertes en esta categoría. Veremos si es capaz el equipo que dirige Manolo Hinojos de mantener el nivel que ha mostrado hasta ahora. Además de fútbol, tenemos que hablar de fútbol sala. Mañana final del trofeo de la Peña Sevillista, con anterioridad esta noche las semifinales, con más emoción que nunca, porque de nuevo 4 de los mejores equipos de nuestra localidad van a verse las caras. El Donde, como podríamos decir ya equipo revelación, pero la verdad es que se está metiendo casi en todas las finales de los trofeos que se han organizado últimamente. Decíamos, el Donde se mide a Revolución, a Revolución a secas en la tarde-noche de hoy a partir de las 10. A las 11 lo hará el Estudiantes frente al Quedeque. De ahí saldrán los 2 finalistas que, como decimos, se enfrentarán en la jornada de mañana a partir de las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. También vamos a tener atletismo, la carrera Villa del Gastor y combinadas. En el apartado de combinadas, el ubriqueño Javier Lamela Bazán va a participar en el Iberman, el primer Iberman Triatlón La Luz Larga Distancia, una prueba con distancias Ironman, 3,8 kilómetros a nado, 180 kilómetros en bici, 42 kilómetros de carrera a pie, entre tierras andaluzas, onubenses y tierras portuguesas. Sus organizadores insisten en que es el primer triatlón del mundo que une dos países. También comienza la temporada liguera, el campeonato liguero, en la competición del tenis de mesa, aunque este fin de semana tan solo va a jugar uno de los 2 equipos del club de tenis de mesa Ubrique, el de Superdivisión Andaluza, ya que el otro descansa en la primera jornada. El del grupo 5 de Superdivisión Andaluza se enfrenta al Arcos mañana a partir de las 6 de la tarde. Y también tenemos que hablar de ciclismo, de los calendarios previstos para este fin de semana en las distintas rutas que organizan los clubes, los colectivos de nuestra localidad. De todas estas cosas vamos a hablar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Taberna La Herradura en Barriada Mirasierra, frente a Pap London. Comida, café y copas.

Feria Ganadera 2013 en Benaocaz, del 10 al 13 de octubre, con un amplio programa de actividades. Exposición de ganado para concurso. El viernes 11 de octubre, a las 11 de la mañana, curso de formación. Y a la 1, inauguración de la feria. A las 8 y media de la tarde, degustación de quesos en el recinto ferial. Y el sábado 12 de octubre, a partir de las 10 y media, mañana de concurso morfológico de ganado ovino y caprino de la Sierra de Cádiz. A mediodía, degustación de cabrito. Y por la tarde, merienda tradicional ganadera y elaboración de queso y requesón artesanal. Y el domingo, entrega de trofeos del concurso morfológico, degustación de caldereta de cordero y clausura de la feria. Recuerda, del 10 al 13 de octubre, Feria Ganadera en Benaocaz. Seis y 35 minutos de la tarde, vamos a adentrarnos ya en la actualidad deportiva, pero antes de quedarnos con la agenda de este fin de semana, vamos a conocer de primera mano una de las citas que tuvo lugar el pasado fin de semana. Vamos a hablar del cuarto desafío Doñana con uno de los ubriqueños que estuvo allí presente el pasado fin de semana. Recuerden que esta prueba que comenzó o que estaba previsto que fuera un triatlón finalmente se quedó en duatlón por la suspensión del sector de natación. Enseguida vamos a conocer, como decimos, la experiencia de este ubriqueño de Juan Antonio Domínguez en lo que ha sido el desafío Doñana. Pero antes vamos a ir ya abriendo el paladar deportivo, propiamente dicho, para este fin de semana. En este caso vamos a hablar de fútbol y de lo que nos espera. En Ubrique vamos a tener un total de tres partidos que se van a disputar en nuestra localidad. Lo va a hacer el equipo senior, el Ubrique Unión Deportiva, el domingo a las 5 de la tarde ante el Chiclana B, partido que se va a disputar en el Antonio Barbadillo y en el que, visto la trayectoria en estas últimas jornadas del equipo ubriqueño, esperemos que se siga manteniendo en esa línea. Es decir, empate fuera de casa, victoria en Ubrique, otro empate en Chiclana en el pasado fin de semana, ahora toca de nuevo una victoria. Siempre que no aparezca, como decimos, la sombra de la derrota por ahí, por esta racha, que esperemos que sea así. Así que lo que vamos a esperar del domingo es una victoria, 3 puntos más para el equipo que dirige Mario Casillas. Enfrente va a tener a un Chiclana B que ha jugado un partido menos que el conjunto ubriqueño y que también se mantiene actualmente invicto. Viene a ser una cosa pues casi normal porque tan solo se han disputado 3 jornadas, así que no es muy difícil encontrar a conjuntos invictos en esta categoría, al menos en estas primeras jornadas. Yo creo que ya a partir de este fin de semana podremos comprobar cómo se va reduciendo el número de equipos. De hecho, ya el pasado fin de semana se las vio y se las deseó el Jerez Deportivo Fútbol Club para sumar los 3 puntos ante el equipo del Torno. Veremos si es capaz, como se prevé esta temporada, de arrasar en esta segunda provincial. Desde luego tiene plantilla, tiene lo que es presupuesto y tiene una masa social como para estar mucho más arriba en lo que a categoría se refiere el conjunto del Jerez Deportivo Fútbol Club, que es el de reciente creación. Por eso mismo milita donde milita. Bueno, ahora enseguida nos vamos a quedar con esa agenda, con lo que nos depara el fin de semana. Pero vamos a hablar ya de la última cita que nos quedaba por analizar del pasado fin de semana, de ese desafío Doñana. Tuvimos la ocasión de hablar con Juan Antonio Domínguez para que nos contara dónde se iba a adentrar la pasada semana, y una vez que ya completaba su participación, es el momento de hablar con él para que nos cuente de primera mano cómo fue esta prueba que, como decimos, cumplía 4 ediciones el pasado fin de semana. Tenemos a Juan Antonio al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Primera experiencia en el desafío Doñana, que, como comentábamos nosotros antes, finalmente se convirtió en duatlón por la suspensión del sector de natación, ¿no? Sí, primera experiencia y se la terminamos a media, porque, como tú has comentado, se suspendió el viernes por la tarde, se suspendió el sector de natación porque desapareció una persona allí en la misma zona de nado. Entonces, como estaban allí los grupos de rescate intentando localizar el cadáver, pues no pudimos hacerle nada. Un suceso como este pone de manifiesto lo que ya hablábamos la pasada semana de la dificultad que tenía el sector de natación por eso de encontrarse con las corrientes marinas, las corrientes del río, ir a contracorriente. Bueno, ya decimos que era muy duro y difícil, hasta tal punto que bueno, un pescador de la zona es el que desapareció, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que cuando llegas allí, y la verdad es que no se veía muy malamente lo que es el río, pero cuando te enteras de que ha desaparecido la persona, y aparece que era un chaval joven, creo que tendría 28, 29 años, que por lo visto se cayó de la embarcación, no sé, y empezaron a comentarnos que por lo visto las corrientes que había por debajo del agua dice que son terribles, allí como se junta el río con el mar, dice que allí cuando hace corriente son muy grandes, entonces la verdad es que te da un poquillo de cosas, de llegar allí que te suspendan esto, pero también te hace la idea de por lo que lo hace. Desde luego que de lo que se trata es de divertirse, de realizar una prueba o de digamos ponerse una prueba a sí mismo, pero para nada para poner en riesgo la vida de nadie. Bueno, Guancho, digamos que este sector era muy duro, pero el resto de la prueba no desentonaba, porque comenzaba con esos 90 kilómetros de ciclismo en los que se rodó rapidísimo, ¿no? Yo la verdad que cuando terminé la carrera vi los parciales que habíamos hecho en el ciclismo, la verdad es que yo me sorprendí porque, si no recuerdo mal, mi tiempo de los 90 kilómetros fueron 2 horas 39. Una cosa, bueno, para nuestro nivel o para mi nivel personal, era bestial. La verdad es que sí, que estaría una media de 39, casi 40 kilómetros por hora. Y la verdad que eso para mí era impensable. Porque estamos hablando de digamos, números de casi profesionales, ¿no? Hombre, yo qué sé, lo que me gustaría haber visto son los que ganaron, la media de kilómetros por hora que sacaron. Un recorrido llano que, bueno, ya comentábamos la pasada semana que también tiene su dificultad, como por ejemplo el correr en grupos grandes con el peligro de las caídas, ¿no? Digamos que es otra forma a la que no estamos muy acostumbrados por aquí. La verdad que sí, eso es lo que estuvimos hablando, que el recorrido se suponía que era llano, lo que nos habían hablado era de ciertos represitos que había, pero es que es eso, nada más que la dureza, viendo los kilómetros que sacamos, es decir, la velocidad que sacamos, cualquier mínimo represo se hacía duro, porque siempre lo que estuvimos hablando, que yendo nada más que a plato grande a esas velocidades y metido en grupo, la verdad es que se hace complicado, a la vista está que mi compañero, bueno, Pepe Reyes sufrió un accidente en un pelotón, le hicieron el afilador que le toparon la rueda atrás, tuvo la mala suerte que cayó el que iba al grupo, liderando el grupo, y le pasaron, creo que fueron 2 o 3 corredores por lo alto. Ese fue el motivo que la carrera a pie tuvo que abandonar. Normalmente también cuando hay algún repecho duro, alguna montaña, los grupos se disgregan, ¿no? Parece que uno va más suelto, más seguro, ¿no? Pero cuando son grupos tan grandes, ¿no? Claro, es que tienes que andar. Y a tanta velocidad. No te puedes despistar mucho, tienes que ir plenamente concentrado, porque es eso. Y también cabe resaltar eso, que hacía mucho viento, había zonas que el viento hacía unas rachas impresionantes. Entonces, entre la dureza del recorrido de ir siempre a tope, el poquito de repecho que hubiera y nada más que te soplara un poco el viento lateral, que fue casi todo, creo que recordar que excepto los últimos 10 kilómetros así que nos dio un poco favorable, es decir, que nos daba a nuestro favor, el resto iba en contra o lateral, y la verdad es que sería peligroso. Así las cosas, ¿cómo fue el recorrido? ¿Y tú cómo llegaste al final de los 90 kilómetros? Pues la verdad es que llegamos muy bien, bueno, personalmente yo llegué muy bien, al principio lo pasé un poco mal porque me quedé un poco cortado en los primeros kilómetros, entonces me quedé, porque el verdadero peligro que tiene o la dificultad que tiene de ir así es que al ser un recorrido de 90 kilómetros, como te quedes solo, lo pasas muy mal, porque ya puedes ir viendo, bueno, si veis las carreras del Tour y eso, se sabe, porque eso, que vas viendo un grupo que lo tiene a escasos 10 metros, pero es que no hay manera de cogerlo, porque claro, ellos son más y uno solo no puede rodar a la misma intensidad que ruedan ellos. Y claro, al principio es lo que me pasó, ya me quedé un poco, cogí un grupo de 3 o 4 chavales y nos guiamos y nos metimos en un pelotón de 8 o 10, íbamos, una grupeta buena, y la verdad es que lo hicimos muy cómodo, nos lo pasamos muy bien, parece mentira, pero íbamos contándonos chistes, íbamos riéndonos mucho, y la verdad es que se hizo muy ameno el sector de bicicleta. Tras este, tocaba afrontar el sector más duro, que eran esos 30 kilómetros por arenas y dunas. ¿Cómo fue la cosa aquí? Eran 32, ¿eh? 32. No, 30, sí. La verdad es que dos más cuestan más. Parece que son dos míseros, pero es mucho. Pues la verdad es que eran 4 vueltas, un recorrido que se improvisó allí en la playa de Sanlúcar, como hemos comentado, por los problemas que hubo de la desaparición de esta persona, hubo que improvisar un recorrido allí que le hicieron eso, que salían a 8 kilómetros 200, creo que eran por vuelta. Uh-huh. Y la verdad que los 3 primeros kilómetros muy bien, ¿no? Yo llegué tranquilo a la transición, hice mi transición bien, me cambié y cogí mi ritmo, mi musiquita, mis auriculares con mi MP3 y a correr, ¿sabes? A mi ritmo, ahí sí que no puede uno con ningún pelotón, pero la verdad que eso, las 3 primeras vueltas las aguanté muy bien, pero ya la última se me hizo interminable. Es decir, que más o menos la media maratón llegaste bien y bueno, que se te alargó sobre todo en esos últimos 8 o 9 kilómetros, ¿no? ¿Al final se quedaste sin Doñana entonces? ¿Cómo? Perdón, no te he escuchado eso. Sí, te decía que al final se quedaste sin Parque Nacional de Doñana. Claro, estuvimos enfrente. Uh-huh. Digamos, era uno de los atractivos, esos paisajes bucólicos, pero ya me extrañaba a mí, te lo iba a preguntar, digo, no había mucha gente allí, porque he visto la foto, vi mucha gente presenciando para ser el Parque Nacional, y ahora resulta eso, que se tuvo que improvisar por el problema que hemos comentado antes, un recorrido allí en la playa de Sanlúcar. Oye, Juancho, ¿qué diferencias hay entre correr por tierra o asfalto? Me refiero entre correr por tierra, asfalto o correr por arena, que es el, digamos, que donde lo tuvisteis que hacer vosotros en este duatlón. ¿Dónde más se resiente el cuerpo? A mí, yo lo que terminé con unos dolores terribles fue la zona de las caderas. No sé si tendrá que ver, supongo que sí, porque yo ya te digo, ya comenté la otra vez que era la primera vez que iba a correr en la playa, que nunca jamás había corrido. Uh-huh. Y la verdad, y de no correr nunca, correr 32 kilómetros, la verdad es que eso, que acabé con unos dolores en las caderas terrible, y eso se hace muy pesado, porque había zonas en las que sí podías ir buscando lo que era la orilla, donde rompía la ola, que es donde estaba compactado la arena, pero claro, date cuenta que nosotros cuando llegamos había que hacer 4 vueltas al circuito, íbamos un montón de participantes, entonces ya estaba aquello ya con muchas pasadas por lo alto, y había muchas zonas que la arena estaba bien alta, muchos boquetes, había muchas zonas de almeja, de concha y eso, y la verdad es que se hizo durísimo, por lo menos para mí. Allí había gente que, había un participante de los que vienen mucho aquí a las Nutrias, que es el que siempre queda segundo, que era un chaval muy alto, sí. Era impresionante verlo correr, porque parecía un flamenco por la arena. Martín Arana me parece que es, ¿no? Sí, yo creo que es el que siempre queda segundo. Sí, Martín Arana creo que es. Tendrá 1,90 m y es impresionante verlo correr, eso parece que se ha criado aquí, macho. Uh-huh. No avanzaba nada. Uh-huh. ¿Aún así terminaste con el cuerpo muy machacado o terminaste entero, muy entero? No, acabé bien, de hecho a las 8 de la tarde estaba trabajando ya en el bar. Uh-huh. Y que muy mal lo acabé, eso, con la sensación de dolor, hombre, de cansancio, porque estamos hablando de 6 horas de prueba, y hombre, se lo tiene que notar uno en el cuerpo, pero no acabé muy mal, la verdad. Como tú comentas, el compañero Reyes sufrió una caída, parece que de nuevo la suerte le dio la espalda, ¿no? Sí, se cayó eso en el sector de ciclismo, y a él lo que más la sacaba, yo le vi la mano que la tenía muy hinchada y la pierna, pero decía que lo que más le molestaba era la zona lumbar, porque por lo visto le pasaron un par de ciclistas por lo alto y claro, o le cayeron en lo alto, que no sé. yo lo vi en la zona de la carrera a pie, que tú sabes, cuando nos cruzábamos nos animamos y lo vi que se iba a retirar, intenté retirar de él un poco, pero ya me contó que se había caído y que estaba mal. Y la verdad es que la mano la tenía bastante hinchada. Juancho, puesto a comparar, y ya que fue este triatlón se convirtió en un duatlón, ¿qué prueba para ti ha sido más dura este año? ¿Los 101 kilómetros de ronda o esta? Yo creo que los 101. Para mí yo creo que fueron los 101 más duros. Aparte que, hombre, se hace en bicicleta de montaña, que siempre son bastante, se supone que bastante más duro, pero los 101 los recuerdo yo, me dejó las cabezas más cansadas. Has probado ya casi todos los terrenos en este tipo de pruebas combinadas, solo te quedaba la arena, ¿no? Sí, ya la arena, y ya la hemos pasado. A ver si el año que viene podemos asistir otra vez a esta prueba, siempre y cuando no coincida con la prueba que tenemos aquí en la sierra, y por lo menos así terminamos y sabemos lo que es terminar el desafío mañana entero. Oye, Juancho, ¿sabes de qué me acuerdo yo en situaciones como esta? No, sí. Pues, cuando formabas parte del CABU, me acuerdo de aquel partido en el que te lesionaste, que estuviste una temporada larga con el pie escayolado, y bueno, a partir de entonces fue cuando realmente te metiste en esto de las pruebas combinadas, ¿no? Es que sí, que me acaba de nombrar, se me pone los vellos de punta, porque yo creo que la lesión más importante que he tenido, y hombre, no gracias a eso, sino a raíz de eso, hombre, la verdad es que me mandaron, me lesioné los ligamentos de la rodilla izquierda, entonces me mandaron mucha rehabilitación de piscina, de bicicleta, y gracias a eso me enganché a lo que es el tema de esto, de las combinadas. No, le digo que recuerdo aquello porque, bueno, nos quedamos todos pues muy un poco tristes, ¿no?, por esa lesión y la manera en la que fue la temporada que te pegaste, y bueno, ahora que se te ve disfrutando en todos los terrenos, que la pierna o la rodilla te está respondiendo y que puedes afrontar la distancia que quieras, pues vamos, que es motivo para sentirse uno satisfecho, ¿no? Hombre, la verdad es que yo te digo que gracias o por desgracia de eso estoy ahora metido en este mundillo. Bueno, Juancho, ¿próxima prueba que tengas así a la vista o se acaba ya la temporada? Bueno, la temporada prácticamente está finiquitada. Ya yo siempre termino o siempre me pongo la meta del Titán, que este año no ha podido hacer por las circunstancias que ya hablamos. La hemos puesto en este desafío de Doñana y ya la temporada empieza dentro de 2 semanas con la carrera de las Nutrias Pantaneras. Para empezar la temporada bien. Pues nada, pues esperemos que sea así, que sobre todo que lo disfrute, y nada, darte la enhorabuena por terminar este desafío de Doñana, y ya seguiremos en contacto. Muchas gracias, Juancho. A ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Qué verdad es eso del refrán que no hay mal que por bien no venga. Este es un claro ejemplo de lo que, bueno, de las cosas positivas que se sacan también de los malos momentos, como es para los deportistas los peores momentos sin duda son los el tema de las lesiones. Pues fíjense la de vueltas que da la vida. Ya que hablamos de combinadas, comentar que este fin de semana vamos a tener a Francisco Javier Lamela Bazán en el primer Iberman Triatlón La Luz Larga Distancia, prueba que va a tener lugar mañana. La sede está en La Antilla, en Huelva, y el recorrido es el siguiente: la Redondela Villa Blanca, San Silvestre de Guzmán, Villanueva de los Castillejos, El Granado. De aquí pasa ya a tierras portuguesas, Pomarao, Mértola, Alcoutín, Castro Marín, Villarreal de Santo Antonio. De nuevo pasa a tierras onubenses, Ayamonte, Pozo del Camino, Isla Cristina, La Redondela y La Antilla. Hablamos de 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros de carrera a pie. 800 inscritos van a estar, o 800 personas están inscritas, se supone que van a estar en esa línea de salida, en una prueba pues con las distancias más duras, distancias Ironman. Digamos, es igual que un Ironman, la diferencia es que Ironman es una marca registrada, Iberman es otra empresa pues que organiza el mismo tipo de pruebas, el mismo tipo de triatlones, con esa distancia, como hemos dicho, de 180 kilómetros en bici, la maratón en carrera a pie y casi 4 kilómetros de nado. Todos tendrán como máximo 17 horas para afrontar esta durísima prueba, y como hemos dicho, en la línea de salida va a estar el ubriqueño Francisco Javier Lamela Bazán. Bueno, vamos a seguir con los horarios del fútbol que interrumpimos antes. Nos ha dado tiempo a comentar pues ese Ubrique Unión Deportiva Chiclana B el domingo 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo en busca de la segunda victoria. Y bueno, como hemos dicho, se van a enfrentar dos equipos invictos, que están hasta el momento invictos. El Chiclana B, el conjunto que ha disputado un partido menos que el conjunto de Mario Casillas, que afrontará, por cierto, este partido con la baja de Dani Chávez, que fue expulsado en el partido ante el Ciudad de Chiclana del pasado fin de semana. Una baja sensible la que va a tener el conjunto ubriqueño. En lo que se refiere ya al resto de categorías, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil también jugará el domingo a partir de las 12 del mediodía en el campo de la Nueva Jarilla, en Jerez, Nueva Jarilla, Asociación Deportiva Ubrique Unión Deportiva. El domingo 12 del mediodía. A defender ese liderato al que por ahora nadie ha conseguido. Están igualados a puntos, pero la verdad que la diferencia en goles es abismal entre el Ubrique Unión Deportiva y el resto de conjuntos. Eso sí, como queremos decir, a favor del Ubrique Unión Deportiva. Lo que se refiere ya al grupo 7 de la primera provincial cadete, se va a producir el debut en casa del Ubrique Unión Deportiva. Es la cuarta jornada, pero hasta ahora tan solo ha podido jugar lejos del Antonio Barbadillo. Ha jugado dos partidos fuera de casa y en la segunda jornada descansó. Por lo tanto, era la que le hubiera correspondido para jugar en casa, pero ha jugado dos partidos más una jornada de descanso. Este será su tercero y también su estreno en Ubrique. Su rival será el Sporting de Jerez. El partido se va a jugar mañana a las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Más partidos que tenemos pendientes. Por ejemplo, en la categoría infantil, el Ubrique Unión Deportiva visita Jerez. Se enfrenta al distrito La Granja B a un horario poco habitual para estas categorías infantiles. Será mañana a partir de las 6:30 de la tarde. El resto de equipos, pues en categoría Levin, Benjamín y Prebenjamín, vamos a vivir un triple enfrentamiento entre el Ubrique Unión Deportiva y la Jerezana. El Alevín jugará en Jerez ante la Jerezana mañana sábado a partir de la 1:45. Por su parte, el Benjamín lo hará un poco antes, a las 11:30, también frente a la Jerezana. Y el Prebenjamín jugará, pero lo hará en Ubrique, aquí en nuestra localidad, también mañana sábado, también ante la Jerezana. Pero el partido se va a disputar a las 11 de la mañana en el anexo del pabellón polideportivo municipal. Elevador, aí sim, dá um selinho e mostra o seio da Acaban de escuchar las señales horarias de perdón, que nos indican que ya son las 7 de la tarde. Nosotros continuamos con nuestra programación, con nuestra agenda del fin de semana, porque además de estos partidos que hemos comentado, que se van a disputar entre mañana y el próximo domingo, tenemos otro mayor número de citas. Todavía estamos pendientes del inicio de la temporada de baloncesto, que bueno, creemos que no está tampoco, bueno, el inicio no está tan lejano, va a ser en este mes, pero digamos que ya lo único que nos queda, pues para ir completando lo que va a ser la temporada regular, lo que van a ser los fines de semana, en lo que vamos a tener competiciones de todo tipo, baloncesto, fútbol y fútbol sala. Hablando de fútbol sala, comentamos que en lo que se refiere a la tarde-noche de hoy ya se disputan las semifinales de la sexta edición del trofeo del Petaquero. Unas semifinales que van a protagonizar los equipos del Donde, del Marca, perdón, del Donde, del Revolución, del Estudiantes y del Quedeque. Estos últimos jugaban ayer sus partidos correspondientes a los cuartos de final. El equipo del Los Cosmos caía por 2-5 ante Estudiantes, bueno, un resultado que se podía esperar, y lo que sí estuvo más reñido fue el partido entre el Club Deportivo Helio y el Quedeque, un partido que terminó con 3-3 en el tiempo reglamentario. El conjunto del Club Deportivo Helio, que dejó escapar una ventaja de un 3-0, el que fue capaz de remontar, porque no solo de remontar, porque obligó en este caso a que se disputara, o en el tiempo reglamentario, a que se llegara a los penaltis, y en los penaltis se llevaba la victoria. De esta manera pasaba a esas semifinales que se van a disputar esta noche. A las 10 de la noche se van a ver las caras, el Donde Fútbol Sala y el Revolución, y a las 11, Estudiantes, Quedeque. Ambos partidos se van a disputar en el pabellón polideportivo municipal. Bueno, no hay ningún tipo de sorpresa en los rivales, estamos hablando de los tres mejores equipos de nuestra localidad, Revolución, La Fresquita, Estudiantes, Quedeque, y el Donde, pues que aspira a meterse en ese grupo de elegidos, porque últimamente lo estamos viendo en todas las competiciones a eliminatoria, pues colarse ahí en semifinales, colarse en las finales, es un rival a tener en cuenta, un rival correoso, y que veremos si esta tarde-noche, esta noche mejor dicho, es capaz de ponerle las cosas muy difícil al equipo de Revolución. Veremos cómo acaba. De hecho, mañana será la finalísima a partir de las 12:30 de la mañana. También nos comunican por parte de la Peña Sevillista de Ubrique que en el descanso se sorteará una equipación para un equipo, es decir, unas 14-15 equipaciones, una equipación de fútbol sala, y que el equipo que sea agraciado en el sorteo, se va a sortear, va a ser un sorteo allí delante de todos los espectadores, como decimos, el equipo que salga agraciado tiene que recogerla allí mismo, es decir, tiene que tener al menos todos los equipos un representante para que se le haga entrega de esa equipación. Si no fuera así, si en el momento en el que se sacan el papelito del equipo agraciado y no hay allí ningún representante, se pasa a sacar otro papelito. Es decir, que no se guarda la equipación para que se recoja después. No, tiene que estar presente algún componente del equipo agraciado. Eso nos han querido dejar muy claro desde la Peña Sevillista de Ubrique. Pues bien, fútbol sala para este fin de semana, y además que va a ser ya la penúltima puesta en escena antes del arranque de la liga, que tendrá lugar el próximo viernes. Comenzará la competición de fútbol sala, la primera jornada en las tres categorías. Ya la próxima semana haremos público, recordaremos, porque ya lo hicimos en su día, los calendarios, lo que van a ser los cruces de esta primera jornada liguera en las tres categorías de las que estará compuesta este año el Comité Local de Fútbol Sala. Más cosas para este fin de semana. Tenemos que hablar de atletismo, 15ª carrera urbana Villa del Gastor. 8 kilómetros de distancia, varias categorías. Las categorías infantiles tienen previsto su inicio a partir de las 10 de la mañana y a las 11 la carrera absoluta o la carrera de los adultos. Están inscritos los siguientes corredores: Pedro Sánchez Rosado, José Manuel Orellana Mateos, Juan de Dios Mateos Garcés, Francisco Bueno Ruiz, María del Carmen Ramírez Vela, Luis Pan Román, José Pablo Ramírez Guerra, Antonio Benítez Mancilla, Juan Ramírez Vela y Juan Sánchez Rosado. Estos son, como decimos, los corredores que van a estar, o de los que tenemos constancia, que van a estar presentes en esta carrera popular, en esta carrera urbana Villa del Gastor. Ya decimos, una carrera muy muy bonita, una carrera que suele gustar. Es muy bueno el trato que dan los organizadores de esta carrera urbana a todos los corredores, y por eso poco a poco, año tras año, son numerosos los corredores de nuestra localidad que hacen acto de presencia en la localidad de El Gastor. Pues saben que la carrera no será el domingo, sino que será mañana sábado. Se adelanta una jornada, además, de esta manera, que casi no hay excusa. Mañana se aprovecha la mañanita, que además da buen tiempo, y se desplazan hasta El Gastor, se da su carrerita, participan en esta prueba y bueno, pues de cierta manera ya se echa la mañana. Bueno, además de esto, también recordemos, ya lo decíamos ayer, este fin de semana, en lo que a automovilismo se refiere, va a tener lugar dos citas: la subida a Vejer y la baja Tierras del Sur, en Córdoba. Esta prueba que la organiza la escudería RS Sport, la escudería obriqueña RS Sport. Se trata de una prueba de enduro que se va a desarrollar en la localidad, en el entorno de la localidad de Montilla y sus alrededores. Estamos hablando de más de 300 kilómetros cronometrados los que van a tener que afrontar los participantes en esta prueba. Serán otras dos citas de este fin de semana. La pena es que ni en el Baja Tierras del Sur ni en la subida a Vejer vamos a contar con corredores, con pilotos ubriqueños, sobre todo en la subida a Vejer, donde normalmente sí asistían pilotos de nuestra localidad, por ser también la subida con más solera del calendario. Este año cumple nada más y nada menos que 30 ediciones. Y nos vamos a quedar también con la oferta de ciclista para este fin de semana. Va a ser el primero en el que ya los tres grupos ciclistas de nuestra localidad organizan sus rutas. Vamos a quedarnos primero con la de la Asociación Ciclista de Ubrique, pero ya adelantamos que los Perea inauguran su calendario. Así que lo primero es la tercera ruta, que nos las va a explicar, el recorrido nos lo va a explicar Modesto Angulo. Hola, buenas tardes, soy Modesto Angulo, miembro de la Asociación Ciclista de Ubrique, y voy a hablar de la tercera ruta del calendario de bicicleta de montaña que estamos realizando desde la Asociación Ciclista de Ubrique. La ruta es de Ubrique a Prado del Rey, ida y vuelta. Saldremos a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella, subiremos por la calzada hasta la cumbre, variante vieja, dirección hacia la Zarza, carretera hacia lo que es las Salinas Hortales, camino de la Salina y Prado del Rey. El camino que va, o carril que va hacia la granja, estaremos por detrás de Prado Rey. De Prado Rey allí haremos el avituallamiento, del avituallamiento nos iremos hacia Los Tamayos, cogeremos la carretera del Chorreadero y saldremos al bosque, y del bosque pues a Ubrique pasando por Tabina. Animar a la gente que quiera venir el domingo y nada más, y hasta la próxima semana. We'll be right back. Ahí estaba esa ruta que nos describía Modesto Angulo, componente de la Asociación Ciclista de Ubrique. Por cierto, hoy hay reunión de socios a las 9 de la noche, la reunión mensual en el pabellón polideportivo municipal. Una ruta de 60 kilómetros, que es la tercera de la temporada. Como hemos dicho antes, bueno, hablamos de ciclismo de montaña. Para no cambiarnos de tema, recordemos que hoy también, el domingo, también tendrá lugar la salida número 30 del grupo de los Riberas, Cordel de Zahara, Prado del Rey, más o menos, casi que van a estar por la misma zona que los de la Asociación Ciclista de Ubrique. Salida a las 8 de la mañana con el siguiente recorrido: Ubrique, El Bosque, Cordel de Zahara, carretera Prado del Rey, Prado del Rey, carril al cruce del Hotel Amarillo, carril del Río del Bosque, Las Posadas, carretera a la urbanización de Tabizna, variante vieja y Ubrique. Y por otro lado, también comentar que el domingo se inaugura el calendario de los PREA de esta temporada 2013-2014. La primera ruta va a ser la siguiente: Ubrique, carretera Villamartín, Alberite, variante Ubrique, una ruta pues sin grandes digamos puertos, podríamos decir, sin grandes pendientes, a excepción de la variante. 82 kilómetros es la ruta que va a inaugurar un calendario que está compuesto por un total de 40 rutas, nada más y nada menos. Esta primera, como hemos dicho, este domingo, la última tendrá lugar el 5 de julio, con Ubrique Mojón, Puerto de Gali, Sauceda y Ubrique. Este año se incluyen algunas novedades, sobre todo en la puntuación, porque cada ruta va a estar valorada, va a tener un coeficiente según la dificultad de la misma que puntuarán los ciclistas que la hagan. Además del punto por asistencia, se van a llevar esos puntos, ese coeficiente del que forme, que tenga cada ruta, y aparte los puntos de la montaña, 5, 4, 3, 2 y 1, siguiendo el orden de los primeros que coronen el puerto que se establezca en esa ruta. Para empezar, la ruta de este domingo, el coeficiente que tiene es de 3 puntos y el puerto puntuable será la variante. Por lo tanto, arranca una temporada, una nueva temporada para uno de los calendarios más largos y completos del deporte local, el calendario de los PREA. Recordamos también que comienza este fin de semana la temporada en la modalidad del tenis de mesa. Lo hará en los grupos o en las categorías donde este año van a militar equipos ubriqueños. No habrá ninguno en Tercera Nacional, sí habrá uno en Superdivisión Andaluza, en el grupo 5. El Club Tenis de Mesa de Ubrique se estrena este fin de semana, mañana en concreto, a partir de las 6 de la tarde, en Arcos, ante el Club de Tenis de Mesa de Arcos. Y también vamos a contar con un equipo en División de Honor, cuya liga también comienza este fin de semana, pero le toca la jornada de descanso a este equipo del Club Tenis de Mesa de División de Honor. Nos quedamos ahora con dos notas, una relativa al club de montaña, al club de senderismo Los Tres Caminos, en el que nos mandan un comunicado que dice así: la niña Marina Reguera, quejada de una enfermedad de las llamadas raras, esclerosis tuberosa, necesita nuestra ayuda para costear parte de su tratamiento. En nuestro afán solidario pretendemos que nuestra próxima salida del día 12 de octubre sea ese momento en el que los animosos senderistas de Los Tres Caminos se pongan las pilas. Pretendemos llenar un mínimo de 75 plazas de autobús. Para ello deberás, o aquel que esté interesado debe inscribirse en el pub el séptimo antes del jueves 10, al módico precio de 6 euros. Ello reportará unos beneficios de 195 euros si se llega a esa cifra de inscritos. El regreso será en autobús desde el bosque, en Bar Los Tres Caminos. Allí pues esperan unos callos con garbanzo que repondrán todo el esfuerzo de una jornada que empezará a partir de las 7:30 de la mañana. El reagrupamiento tendrá lugar en ese mismo bar, en Los Tres Caminos. Después subirán hasta Londón y de allí a los llanos del campo en la huerta de Benamahoma. Paseo por el río Majaceite hasta el bosque, donde, como hemos dicho, les esperarán los autobuses que devolverán a Ubrique y al bar Los Tres Caminos con los callos con garbanzo. Recuerden, pueden inscribirse hasta el día 10, jueves 10, aquellos que estén interesados en el pub El Séptimo. We were the kings of New Orleans. Now we were in trouble. We were in trouble. Por cierto, recordamos que también está abierta la inscripción en la travesía de mujeres Ronda Ubrique, que pueden inscribirse en el bar La Plaza, que la última reunión tendrá lugar el día 15, también es la fecha límite para inscribirse. A partir de las 8:30 en esta reunión se dará detalles a las participantes de lo que se van a encontrar en esta ruta y además se les va a hacer entrega de la camiseta conmemorativa. Para más información pueden llamar al 656-19-59-72. Y también recordemos que la ruta va a tener lugar el 19 de octubre, la misma fecha de la 19ª travesía Sierra de Grazalema, cuya inscripción también se encuentra ya abierta. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos el próximo lunes contando, resumiendo, analizando todo lo que suceda en estos próximos días. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana. Radio Ubrique.